Bienvenidos a un nuevo episodio de Interviews. Hoy estamos aquí en un espacio ubicado en Kennedy, en Arquitis, y estamos sentados en esta mesa María Laita Samper, John Arias y yo, Gabriel Sea. Pues vamos a comenzar a hablar un poco sobre la historia de este espacio. Y antes de empezar, pues me gustaría recordarles que Interviews está disponible en todas las plataformas de escucha, en Apple Podcasts, en Spotify. Y yo también quisiera comentar que nos hemos demorado mucho en sacar este nuevo episodio y que estamos haciendo un intento por organizarnos un poco mejor y poder estar sacando nuevo contenido por lo menos cada 3 semanas. Ese sería el plan. Si lo logramos, lo ideal sería cada 2 semanas. Vamos a ver, y gracias por la paciencia, y pues no nos abandonen por nuestra por favor, no nos abandonen, seremos más constantes. Bueno, y mientras que salen los episodios, les recordamos que tenemos otro podcast hermano de Interviews que se llama Extra, que ese tiene una periodicidad un poquito más rápida, y también lo pueden encontrar en nuestro perfil de Instagram, el link, o pues en su plataforma favorita de escucha. Muchísimas gracias por recibirnos y sacar el tiempo para que tengamos esta conversa. Me gustaría comenzar pidiéndote que nos cuentes un poco cuál es tu historia como en el mundo de la producción y gestión artística y cultural. Pues, y cultural. Y pues un poquito para ver cómo llegaste a constituir este espacio en el que estamos hoy en día. Buenos días, muchísimas gracias de verdad por la invitación. Y para mí pues es un gusto obviamente recibirlos aquí en nuestro espacio. Mi nombre es John Arias, yo tengo formación como artista plástico y como productor de televisión. De hecho, si a mí me dicen, bueno, ¿de dónde viene toda esta historia? Yo antes de ser artista, soy productor de televisión. Y creo que fue la tesis de ese pregrado, donde yo hice un documental acerca de la relación entre las artes plásticas y la violencia, como un material, digamos, de televisión. Esa investigación es la que me lleva a mí a sentir curiosidad por el arte y particularmente por el videoarte. Entonces, una vez entro yo a la escuela, como que la escuela de artes plásticas se vuelve como un lugar de experimentación acerca de formatos no comerciales de video y toda esta historia. Pero obviamente cuando voy llegando al final de la carrera, llego y empiezo ya, como yo ya había estudiado otra carrera antes, pues tenía ya 27, 28 años, y uno dice como, venga. Sí, pero digamos que sí tenía una claridad para decir como, venga, a mí no me cuadran las cuentas acá de los artistas que estamos saliendo de las academias y toda esta historia y el mercado del arte. Y mucho menos si uno estaba interesado en hacer video y en hacer este tipo de cosas. Entonces digamos que a partir de ahí yo llego y empiezo a decir, venga, ¿de qué vamos a vivir y cómo va a ser el proyecto de vida y cómo hacia dónde se va uno enfocando? Es ahí cuando yo decido ya al finalizar la carrera hacer como un par de materias relacionadas con la pedagogía artística, que en ese momento las ofertaba lo que hoy día es la maestría de educación artística, en ese momento la especialización. A partir de ahí decido hacer como proyecto de grado Artitis Digital, una página web donde hay unos pilares básicos, que es un pilar de pedagogía, un pilar de experimentación, un pilar de hacer en vivo, de hacer streaming, porque en esa época ya se podía en el 2009, y una parte que era una galería virtual de arte. Entonces, inicialmente, eso es lo que yo llamo la etapa 1 de Artitis, que es donde conceptualmente se plantea todo el proyecto. Un proyecto que obviamente rápidamente, una vez salí de la universidad, decae, porque para esa época mantener una página web y sobre todo lo que ustedes comienzan diciendo acá, el tema de mantener los contenidos, si hoy día es complicado, pues imagínense ustedes que en esa época era todavía más complejo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, el proyecto empieza a entrar como en decadencia, finalmente dejo de pagar el hosting y todo este rollo, y ahí cerramos la primera etapa. ¿Y en qué momento, digamos, cierras esa página web, esa primera etapa? Yo creo que cuando empieza eso, ¿no? Empiezo a tener la necesidad de trabajar, empiezo a generar un proyecto de vida. En el tiempo, o sea, porque empezó como 2009. Esto fue 2009, por ahí hasta más o menos yo lo tuve que, ¿no? Rápidamente eso se cayó. O sea, eso prácticamente quedó como para presentar la tesis, para poderme graduar. pero de ahí en adelante hacer contenidos como que no tenía mucho sentido, porque también por otro lado era monetizar, era muy complicado. Y yo apenas terminé la escuela, empecé a trabajar afortunadamente. Ahí me salió trabajo primero con Juan Delgado, acompañándolo a hacer una videoinstalación que casualmente fue en Corabastos. En ese momento como que yo me gradué y al otro día recibo una llamada de un artista español que venía a hacer una residencia artística acá a Bogotá y que quería grabar en Corabastos, y que la profesora Trixie de la Universidad Nacional le había dicho alguien que era la clave para ir allá a grabar. Y con él terminamos grabando esa instalación, que fue el proyecto que inauguró la sala de Cámara de Comercio de Kennedy en 2009. Y una vez se cierra ese proyecto, que duré como un mes trabajando allí, en el cierre yo conozco a Alicia Ortega, que era una persona que era cercana a la Universidad de los Andes y que en ese momento me da como la clave para relacionarme con la gente del ICA, un proyecto de documentación de fuentes primarias y secundarias que para ese momento estaba haciendo Carmen María Jaramillo y todo un gran equipo de trabajo de la Universidad de los Andes, financiado por el Museo de Houston. Entonces yo ahí me enrolo en el papel de digitalizar documentos, y como que pues ya era un trabajo de oficina, entonces pues la página web, los contenidos, todo se enfría. No, pero igual pues queda muy, muy afortunado de haberte como relacionado a ese tipo de proyectos recién salido de la universidad, porque esos ya son como proyectos como de mucha envergadura, digamos, y como pues muy serios, que te debieron como también pues aportar una experiencia y un tipo de acercamiento al arte que pues en la universidad no tuvimos mucho. Pues los tres somos egresados de la Universidad Nacional, acá como para contextualizar. Yo alcancé a cruzarme con John en la universidad, pues él estaba varios semestres más adelante, pero sí tuvimos algunas conversaciones mientras estábamos estudiando. Yo no sé, Gabriel, si tú... Pucha, es que yo tengo una memoria muy, muy tenaz. Pero yo creo que nos conocimos después de haber salido, porque yo salí en el 2005. Seguramente nos cruzamos en algún momento en los pasillos, pero más allá de eso no creo que hayamos tenido algún tipo de interacción. Es que Gabriel, más que viejo, fue reñoño, entonces se graduó rapidísimo. Hice los 5 años, el tiempo, no me atrasé. No te aprovechaste los recursos públicos. No. Asumí mi responsabilidad de estudiar en la Nacional como un hecho muy importante de hacer valerle los impuestos de todos. ¿Te dedicaste siempre, o sea, hiciste un salto como de la universidad a la gestión, o tuviste algún periodo de creación y hacer como obra, yo creo, pues, que, como personal? Yo creo que eso es una muy, muy buena pregunta, Gabriel, porque al final yo termino siendo gestor por necesidad. Es decir, a mí me interesaba hacer cierto tipo de proyectos en los cuales difícilmente un día iba a recibir una invitación para hacerlos. Entonces, pues básicamente fue así como empecé a gestionar. Ahí trabajé, sí, lo que tú decías, María Herrera, creo que para mí fue una escuela increíble ese paso por el proyecto ICA, porque yo comienzo digitalizando los documentos, pero termino escribiendo de videoarte, de arte y pedagogía, y también de arte y violencia. Hay algunos documentos reseñados por mí en esa gran plataforma, que invito por supuesto a la gente que nos está escuchando a consultar, porque hay unos documentos divinos ahí. ¿Tú sabes si eso es lo que hoy en día es el BADAC? No. Es otro proyecto. Esto es un proyecto que se llama así, ICA, ICAA, del Museo de Arte de Houston, que ocasionalmente en el Instagram de ellos ponen algunos de estos documentos, y que fue un proyecto además muy ambicioso porque se replicó en 12 países de Latinoamérica, haciendo la documentación de fuentes primarias y secundarias de todo el siglo XX. Acá nosotros, el equipo de Colombia, mandó aproximadamente 1.200, 1.250 documentos reseñados de distintísimos investigadores. ¿Y era la investigación era exactamente sobre qué? Fuentes primarias y secundarias, documentos clave, manuscritos, ¿pero sobre publicaciones, algún tema en específico? No, era documentar artes plásticas en Colombia. Artes plásticas en Colombia. En Colombia, siglo XX. Nosotros acá comenzamos unos años antes con la fundación de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Nacional, y nos fuimos como hasta 2010 aproximadamente. Entonces, digamos que para mí eso sí me cambió la idea con relación al tema del acercamiento al arte, porque ahí empiezo yo a relacionarme también con lo histórico y con entender las cosas de otra manera. Por ejemplo, fíjate que a mí como que fue que una cosa me llevó a otra. Entonces, por decir algo, para responder tu pregunta, Gabriel, cuando yo trabajé con Juan Delgado en Corabastos, pues para mí esto era un sueño, porque era volver a Corabastos, ya no en la calidad que yo había ido, que era a vender frutas o arvejas, que era con lo que trabajábamos con mi papá, sino ir como artista. Entonces, de repente, un día me vi en la madrugada grabando con un dolly, con un portajeep y con una cantidad de recursos increíbles, lo que era para mí como la cotidianidad. Entonces, para ese momento, yo tenía una idea que ha sido el proyecto de mi vida, mejor dicho, que era el proyecto de hacer unas fotografías que partían de lo documental en Corabastos, pero que yo quería alterar la escena documental poniendo a posar a la gente basada en cuadros del Renacimiento. A mí se me vuelve una obsesión hacer eso, y era una obsesión que yo quería que el proyecto circulara allá en Corabastos, porque yo en la época de estudiante había hecho esculturas de tusa de mazorca, había hecho unas intervenciones en la Biblioteca Central con hoja de cebolla larga, donde puse a llorar a toda la gente que estaba investigando ahí y todo el rollo, y había hecho muchos trabajos relacionados como con eso, con esos tipos de materiales, pero yo no había logrado, digamos, como configurar un proceso creativo así como sólido, digamos, con eso. Este proyecto de Gente de Corabastos es muy importante porque fue el primer proyecto que inicialmente se exhibió acá en Artitis. ¿Por qué? Pues porque esa ha sido la historia de Artitis. A mí me ha tocado acá ser artista, curador, gestor, montajista, aseador, absolutamente todo. En ese proyecto que nos ganamos en ese momento, no nos daban dinero, sino nos daban era materiales. Para justificar los paneles que aún día tenemos hoy acá, teníamos que hacer una exposición. Entonces yo dije, voy a hacer esa exposición de esas fotos que yo quería hacer desde hace mucho tiempo. Entonces mi esposa, que es fotógrafa, me dio la asesoría como fotográfica, fuimos e hicimos las fotografías y fue la exhibición que se hizo acá. Y unos años más adelante, luego logro yo el sueño de poder llevar esa exposición, donde yo ya tenía las imágenes, en una exposición móvil que adaptamos un doble troque en Corabastos, y la exposición estuvo abierta 4 días, 24 horas, para que la gente de Corabastos, la gente que trabaja en las bodegas, pudiera acceder a ver una exposición de arte. Y esto fue un proyecto muy lindo porque el camión se parqueaba en distintos lugares de Corabastos y estaba al lado del camión de la papaya, el camión de la papa o el camión de cualquier producto de Corabastos. Cuando yo hago ese proyecto, yo llego y digo, oiga, si yo quiero seguir haciendo cosas, me toca gestionar, me toca hacer, me toca buscar, me toca activar el espacio, me toca hacer como todo ese tipo de cosas. Por otro lado, también sumado a la parte económica, que a veces, como ustedes saben, de pronto el salario a uno de un solo trabajo no le alcanza a dar para equilibrar uno su vida económica. Entonces la gestión también se volvió como otra salida para poder completar como el mes, mejor dicho. Y a partir de ahí, digamos que empieza, digamos, como ese camino que, en el cual yo también hoy en día lo veo como un acto creativo. Para mí la curaduría es un acto creativo, la gestión es un acto creativo y, por supuesto, hacer arte también es un acto creativo. Yo tengo una pregunta relacionada con una parte de la historia de ahí, porque yo me acuerdo mucho del proyecto del camión en Corabastos, como de la exposición móvil en Corabastos. Yo no la vine a ver porque creo que en ese momento no estaba en Colombia, pero la vi por Facebook. O sea, fue hace rato. Imagínense. Sí, 2016. Facebook fue era la fuente de información. Facebook on fire. Facebook on fire. Entonces, a mí me, pues como que ese proyecto me pareció increíble y me conmovió muchísimo. Hace parte como unas ideas que uno tiene del tema de la democratización del arte, de sacar el arte de los espacios como convencionales y que de alguna manera son espacios excluyentes, porque mucha gente siente que son espacios elitistas a los que no pertenece, etcétera. Entonces, recuerdo como haber estado pues muy conmovida con esa iniciativa, como que el dispositivo de exposición fuera un camión, también me pareció como una jugada buenísima, pues como desde un punto de vista curatorial. Y te quería preguntar como, por dos preguntas. Primero, ¿cómo recibió la gente esa exposición? ¿Cuáles fueron como las opiniones, reacciones, comentarios que tú recuerdas que has podido recoger? Y por otro lado, ¿por qué no se repitió? Pues bueno, de entrada el proyecto fue para mí cumplir un sueño. Porque imagínense que cuando yo voy a plantear el proyecto a Curabastos, la respuesta inmediata fue, no, olvídalo amigo, acá no vas a venir a hacer ese tipo de cosas, porque además la gente de Curabastos, sobre todo la parte directiva, es muy reacia a que vaya gente con cámaras allí, porque para esa época lo que predominaba era hacer pornomiseria. Entonces era ir y el niño que recogiendo la comidita del piso y la señora acá pues así como aporreadita y ese tipo de cosas. Entonces inicialmente esa fue la razón por la cual el jefe de prensa, Luis Hernando Ríos, me dice, no, es que miren ustedes, la verdad es que no lo hacen quedar bien a uno, sino antes vienen y se fijan en las cositas que están fallando para volverlas así de grandes y que a partir de ahí nos den palo todo el mundo. Como las fotografías yo ya las tenía tomadas, yo llevaba en ese momento una tableta y le dije, no, Luis Hernando, pero mira, es que mi relación con la central es otra cosa totalmente distinta. Recuerda que yo vengo acá a la central de Abastos desde los 4 años, a acompañar a mi papá y a mi mamá. Es una persona ajena. Exacto, o sea, esta ha sido mi casa, o sea, Curabastos es mi casa. Es mi casa porque yo me vivía en Patio Bonito y me venía caminando con mi papá a acompañarlo, a cuidar la zorra mientras él descargaba la zorra. O sea, eran cositas básicas que yo venía y hacía ocasionalmente porque ni siquiera esto era una cosa como continua ni mucho menos. Pero yo tenía otra relación con la central donde era un lugar divertido para ir a jugar, para ir a recoger cosas, para ir a comer rico, para ir a hacer un montón de cosas. Pues a todos nos ha gustado siempre acompañar a nuestros papás, claro, a los trabajos. Es una aventura. Sea el trabajo, sí, que sea. Es una aventura. Es una parte como que a uno le encanta eso. Exacto, era una aventura. Claro, cuando yo llego y le muestro las fotografías a Luis Hernando, Luis Hernando llega y me dice, ¡ah! Pero esto es otra cosa, esto lo tomó acá. De hecho, como, o sea, las fotos de hecho, por lo que tenían como iluminación, así como artificial y todo, unos flashes que llevábamos y todo, las fotos son muy sencillas, son retratos de la gente donde yo le mostraba un libro del Renacimiento, la gente escogía qué posición quería tomar en estos libros y llegaba y yo los ponía, digamos, frente a los arrumes enormes de comida. Y entonces hacía una en la papa, otra en la arveja, otra en la cebolla, así por los distintos productos. Esto va dando unos fondos de colores y una cosa divina. Tanto así que cuando yo le muestro las fotos a Luis Hernando me dice como, oiga, ¿eso lo tomó acá? Yo, sí señor, eso es acá. Dijo, pero esto está muy chévere, ¿no? De una, ¿qué hay que hacer? Cambió la vaina y la cambió tanto que él me quería poner a estrenar un auditorio que recién había terminado en Curabastos, que queda en la parte administrativa. Entonces yo ahí fui quien le dije, no hermano, esto no me sirve a mí, porque yo lo que quiero es que sea la gente de las bodegas la que vea la exposición, y tú sabes que acá en la administración, que es donde queda la parte de los bancos, pues solamente vienen es como los comerciantes y vienen a hacer alguna transacción bancaria y pare de contar. Me dijo, pero ¿cómo carajos vamos a hacer eso allá si es que eso es muy vertiginoso, mucho tráfico, mucha cosa, mucho esto, mucho lo otro? Yo le dije, lo que vamos a hacer es que vamos a adaptar un doble troque como una galería de arte, le ponemos una escalera, un pasamanos para que la gente suba con toda la seguridad del caso, unos rieles de luz. Yo ya tenía todo absolutamente visualizado. Y me dijo, no, pues de una. Y aparte de eso, me había gestionado un presupuesto con una beca acá local que les había encantado el proyecto. Y con esa plata hicimos ese proyecto. Entonces digamos que a partir de ahí fue muy bacano porque, por ejemplo, empezaban a pasar cosas como que, primero que todo, mucha gente que vio la exposición era la primera vez en su vida que veía la exposición. Para uno era conmovedor ver una persona de 60, 70 años que se subía y decía, ¿qué es lo que es esto? Perdón, ¿una qué? Una exposición. Y miraban el asunto. Pero por otro lado subían pelados que llegaban y se parqueaban frente al camión y sudando acá así de descargar el camión del lado, se paraban y generaban alguna conversación con respecto a lo que estaban mirando. Pero luego por otro lado yo creo que lo más taquillero de todo el tema fue subir al camión, ver la exposición y verse a ellos mismos, porque lo más bacano era que, por ejemplo, llegaba y decía a alguien, ¡ay, mire a don Pacho, el de la patilla, mírelo acá! ¡Ay, pues pucha, este viejo cachetón, mírelo tan bacano que salió! ¿Sí? Y ahí era la magia completa, porque aparte de todo lo que se estaba llevando, era absolutamente reconocible para ellos. Y era una cosa en la cual la mediación no tenía que darse, que yo creo que son las exposiciones más divinas, donde la mediación es mínima y la gente está entendiendo lo que usted quiere comunicar de una vez con el proyecto. Entonces yo creo que el hit fue eso. Y aparte de eso, imagínense ustedes tener el presupuesto para no poder llegar y que a la salida de la exposición la gente recibiera una agüita aromática, un tinto, una cosa así, como suele ser en una exposición. Y que la gente llegaba y decía como, wow, ¿qué es esto? ¿No? Esto se llama participación cultural. Y la gente como que, oiga, pues muy chévere, chévere que ojalá hagan más proyectos de estos y ese tipo de cosas, ¿no? Claro, además me imagino que el público, aparte, digamos, de ser pues, las personas que trabajan en el lugar, también tenía que haber un público flotante que venía de otros lugares del país, pues que venían a vender productos pues, de regiones apartadas de Bogotá, que, digamos, el acceso al arte también es más complicado en estos lugares. O sea, creo que debió haber sido un proyecto bien interesante para la gente, pues sí que lo debió haber visto muchísima gente. Sí, claro, no, esta exposición la tuvo que haber visto en los 4 días por lo menos unas 500 personas. Y eso que miren ustedes que ahí también es donde uno se da cuenta que la gente, por ejemplo, que el tema de la participación cultural es una cosa también tan lejana de verdad a nuestro contexto, que era increíble, pero uno de pronto le decía a la gente como, siga y ve la exposición, y había gente que se quedaba afuera y decía, no, tranquilo, yo desde acá la veo. O sea, como ese miedo a entrar, o había gente que pronto decía, no, ¿qué tal que vayan y por ahí esto sea para esos programas de bromas y me encierren no, allá? O sea, ¿qué me va a vender? ¿Qué es lo que exacto. me quiere? ¿Qué publicidad es esta? Además, tan sí, el miedo a eso. Ah, no, venga, usted, o sea, algo me va a vender usted o alguna cosa me va a querer. Sí, usted me va a sacar esto o acá plata. Usted me va a sacar plata por algún sí, lado. Sí, ay, sí, esa desconfianza, ¿no? Que es una cosa como natural en nuestro medio. Sí. Y que es también lo que hace que la cosa se sienta como un poco lejana, ¿no? Pero yo creo que el proyecto fue un hit porque además, por ejemplo, ya para ese momento yo trabajaba ya como profesor de Secretaría de Educación. Entonces, para mí ya en ese momento hay una ruta que siempre ha sido la de todos los proyectos que hemos hecho en Artitis. Y es que tiene que haber un componente, digamos, de circulación, pero también tiene que haber un proyecto paralelo de mediación o de pedagogía. Y entonces, por ejemplo, en ese momento se nos dio por hacer unos talleres de bodegón, pues como estábamos ahí en la zona, que unos talleres de bodegón. Que venga, me presta una manzana, no, pues, usted páseme este racimo de plátano. Pues imagínense ustedes que de hecho terminamos haciendo un bodegón como con las frutas que se cayeron durante la jornada de la madrugada que estuvimos ese día, pues poníamos así las frutas como rotas, como tan, como esto, acá en el bodegón. Y llevábamos, me acuerdo tanto que llevábamos como 10 tablitas nomás con lápices, diciendo como, la gente que se va a poner a dibujar y no sé qué, y esta vaina en corabastos. Nah. O sea, en ningún momento pensamos que eso fuera a ser como algo agradable para ellos. Que alguien les fuera a copiar, pues. Pues qué sorpresa tan grande nos llevamos cuando, claro, hicimos el taller como en eso de las 10 de la mañana, que ya es el momento frío de Corabastos, donde ya la mayoría de carga ha salido, está la gente más tranqui, está en un momento también como de ocio. Pues esto fue una cosa alucinante, porque me acuerdo tanto que lo hicimos al lado de la bodega de las frutas, la bodega reina que se llama allá. No teníamos sillas ni nada, de hecho no habíamos planeado llevar sillas ni nada de esa vaina. Entonces la gente llegaba y cogían los horreros, acomodaban la silla acostada para convertirla así como en bancas, como en esa bodega es donde llega la bodega, la fruta importada, cogían los cartones de la fruta y decían, venga, páseme un lápiz o un esfero o con lo que sea que yo quiero dibujar. Y de 10 pasamos, no sé, como a 20, 30 alumnos en cuestión de segundos. Y el taller fue una cosa alucinante, donde Cristian Garzón, que es mi parcero, mi colega acá de Artitis, se dio una clase súper bonita de volumen, de luz, de esto, de la composición. Y yo guardo todavía hoy día como con mucho amor algunos de esos dibujos que... ¡Hagamos una exposición! Que, como un par de dibujitos que tenemos de eso, porque obviamente la gran mayoría de gente se llevó su dibujo. Pero vuelvo y repito la pregunta que ya dice, ¿por qué no se repitió? Pues digamos que con Luis Hernando hemos estado abiertos a hacer cosas. Y yo creo que al final no se ha repetido o no se ha hecho algo más allá porque simplemente no lo hemos propuesto. Pero digamos que sí han pasado cosas. Yo les quiero contar, por ejemplo, que hace un año, casualmente como para esta época, me llegan y me llama alguien de allá de Corabastos y me dice que hay unos muchachos que me andan buscando. Yo, ¿cómo así? Entonces resultó que eran unos pelados que se habían ganado una beca de estas de audiovisuales y el compromiso era hacer como un microdocumental de 8 minutos, pero donde por lo menos el 30% tenían que ser imágenes de archivo. Pero las imágenes que ellos consiguieron, que eran de los años 70, ellos nunca pudieron conseguir los autores de esas imágenes. Entonces el proyecto se les cayó, porque obviamente para lo del tema de la convocatoria, si no tenías los permisos de derechos de autor, no se podía hacer, no se podían usar esas imágenes y paila. Entonces estos pelados entraron en desesperación y empezaron a decir, no, fue pucha, y entonces ahora qué vamos a hacer, qué otra cosa se habrá hecho en Corabastos. Luis Hernando, el jefe de prensa, les dijo, pues por acá vino un tipo un día a hacer una exposición de arte, que yo me acuerdo que él estuvo grabando muchas cosas con eso, y pues no sé si ese proyecto le sirva. Los pelados dieron con el proyecto en YouTube, el video, digamos, que salió de esa exposición, y lo que pasó fue que el año pasado me invitaron a hacer como ese micro documental, que fue como gente de Corabastos 10 años después. Fue un micro documental súper bonito, donde fuimos como con unas cámaras de cine a grabarlo. Todo el proyecto se basaba en esa exposición, como un poco el recorrido, como hagan de cuenta, como rememorando lo que pasó. Y obviamente al final nos encontramos con uno de los personajes que yo había fotografiado en más o menos 2010, 2011, cuando se hicieron las fotografías de gente de Corabastos. Entonces sí se han hecho cosas y se han planeado cosas. Lo que pasa es que, digamos, no han sido cosas como a ese nivel, porque vuelvo y les digo, no hemos querido como plantear un proyecto allá, porque digamos si Artitis ha planteado proyectos fuera acá del espacio, pero hemos, digamos, hecho, no sé, en la Plaza Distrital de Mercado de Kennedy. Y también porque la envergadura, digamos, de los proyectos de Corabastos tiene que ser como un megaproyecto, ¿no? Porque la misma central lo invita a uno a hacer como proyectos de una gran dimensión. Yo creo que es interesante como el dispositivo de socialización, digamos, el utilizar un camión, pues que es un medio, pues obviamente es totalmente común en el lugar, como transformarlo en una sala móvil de exposiciones. Yo creo que para el lugar es muy interesante y como que, pues creo que hay una potencia grandísima en eso, que sería chévere como volverlo a ver. Pero bueno, pues digamos, eso tiene unas cuestiones ahí, pues de logística y de costos. Sí, sí, la producción de ese proyecto es una producción que tiene uno que dedicar prácticamente el presupuesto de una beca exclusivamente a un proyecto así. Pero yo creo que se puede hacer. Y lo más chévere de todo ha sido que a partir de ese momento, digamos que la gente de Corabastos siempre ha sido receptiva de una manera positiva a todo lo que yo les llevo. Yo voy constantemente allá, no sé, por ejemplo, mi esposa, que es profesora de fotorreportería en una universidad que dictan la carrera de fotografía. Hace un poco más de un mes estuvimos allá haciendo como una clase de fotorreportería allá. Entonces digamos que no se han hecho proyectos de esa envergadura, pero sí se ha vuelto... Seguimos relacionados y seguimos haciendo muchas cosas. Hace de hecho como unos 4 o 5 años también, con Ingrid Cuestas, que planteó un proyecto para la Cámara de Comercio en ese momento acá de la sede de Kennedy, que tenía que ver como con la gastrosofía y con el tema de cocinar como una propuesta creativa. Ah, yo me acuerdo de ese proyecto. En ese proyecto, sí. Por ejemplo, estuvimos linkeados allá con el Banco de Alimentos de Corabastos, uh-huh. y la comida con la que hicimos ese gran banquete que se hizo de cierre fue la comida que nos donó el Banco de Alimentos de allá de Corabastos. Y todo el puente comenzó a través de la gestión que hicimos nosotros con Luis Hernando, porque ya con Luis Hernando, de hecho Luis Hernando, como él escribe para algunos medios de prensa regional, me ha invitado también a mí como artista y como gestor a hacerme entrevistas y el proyecto que hacemos. Y se han hecho como varias cosas, digamos, allá en Corabastos. Ahorita mencionaste a tu socio con el que trabajas acá en el espacio. ¿Puedes contarnos un poco quién es, quién más está aparte de ti en el espacio y pues más o menos como qué hacen cada uno, a qué se dedican para que esto funcione? El equipo Artitis es Andrea Moreno, que es mi esposa y ya es fotógrafa de prensa y es también pues quien nos ayuda muchísimo, ¿no? Está Cristian Garzón, que es artista también, compañero de la Universidad Nacional y que hoy día es profesor del Colegio Champañat. Y yo, la manera como yo he encontrado la sostenibilidad de este proyecto ya en cerca de 10 años que llevamos, pues ha sido como trabajar por proyectos. Básicamente el proyecto recae en mí en un 80% en términos de la gestión de las convocatorias, escribir, plantear los proyectos. Y digamos que esa es mi manera también como creativa de participar como dentro de todo el proyecto. Porque al final, como que a mí lo que me ha pasado acá es que un proyecto me ha traído a otro. Y como que al final, todo lo que ha pasado en Artitis ha sido como un capricho mío. Por ejemplo, si yo hago, no sé, una serie de convocatorias acá en el espacio y veo que la gente no está viniendo mucho, Entonces, la siguiente digo, ah, no, la próxima la voy a hacer afuera. Entonces, planteo un proyecto para hacerlo afuera. Y así, voy, vengo, y de esa manera, digamos, como que siempre que hay un proyecto, les cuento, equipo, acaba de salir esto, el proyecto es así, así, así, entonces los reúno y ellos pues me siguen a mí la corriente y me aportan pues desde su experiencia. También obviamente donde lo que buscamos acá también, por ejemplo, es facultar no solamente la parte de producción de los proyectos, sino también la parte creativa. En la beca Red Galería Santa Fe, que nos ganamos hace 3 años, que para mí fue un proyecto como muy importante, ahí uno de los artistas que estuvo dentro de esa programación fui yo. Y me dio la oportunidad de hacer como una producción serigráfica que yo tenía en mente hacer y que es muy chévere y que hasta en algunos momentos, en algunas becas, por ejemplo, recuerdo una beca de escultura local que nos cuestionaban y me decían, venga, pero ¿cómo así? O sea, usted es el gestor, usted es el director del proyecto y también es el artista. Y yo, pues sí, porque no ve que así es que funciona acá. Y entonces de repente entonces esto se iba como a comités. Entonces, digamos, por ejemplo, el acompañante de la beca le dice a uno, uy, no, pero espéreme, yo pregunto a ver si eso sí se puede. Que yo creo que, por ejemplo, eso ha sido una cosa muy interesante de que sea IDARTES quien está haciendo como el intermediario entre esas becas de escultura local, que es con los fondos locales de las localidades. De las localidades. Entonces, en otro momento, de repente, quien regula esas becas te dice, no, es que no es posible y punto. Pero acá en este caso, el hecho de que sea el IDARTES que acompaña este tipo de proyectos y que sabe cómo funciona un poco el tema de la economía cultural acá en nuestro país y en nuestro contexto, pues obviamente dicen, no, sí, o sea, es que si no es así como... Bueno, y eso me lleva a la siguiente pregunta, ¿de qué se mantiene Artitis? Los fondos para sostener este espacio, como durante, o sea, porque mantener un espacio 10 años no es cualquier cosa, ¿no? ¿Cómo has logrado mantenerlo financieramente? Pues inicialmente yo creo que ha sido también un proyecto, digamos, de planeación a largo plazo. Artitis, el espacio físico que tenemos hoy día como Artitis, inició siendo como mi taller en la época de la universidad, ¿cierto? Pobrecito, entonces, este taller tan chiquito, no podía hacer entonces, nada. Entonces, en ese momento, esto era como una terraza y yo como que me conseguí una platica y lo que hicimos fue como un sinfín para hacer fotografía y video. Con mis amigos de esa época intentamos como empezar a hacer como esa primera fase de lo que queríamos que fuera Artitis. Y entonces recuerdo que recién terminamos la universidad, bueno, salimos y ese rollo, como que le apuntábamos a la educación artística y todo este cuento. Y me acuerdo tanto que un día mi esposa llegó, entonces nosotros decíamos, salíamos acá a repartir volantes y todo para hacer talleres de arte, pero nadie nos llamaba, nadie se inscribía, no pasaba nada. Y entonces esto era con Jason Castro y con Leonardo Montoya, que ellos hicieron parte del génesis de este proyecto. Llegamos nosotros acá un día como, no, pero ¿qué será? ¿Será que nuestros talleres? No, debe ser que estamos metiendo mucho arte contemporáneo, no sé qué tal. No, pues llega Andrea, mi esposa, y nos dice, muchachos, miren, yo con todo respeto les voy a decir algo. En ese momento ya no era mamá, pero llegó y nos cogió acá en el espacio y dijo, muchachos, miren, yo les voy a decir algo. Si yo fuera mamá, que no lo soy, no se me ocurriría en la vida dejarle un niño o una niña en mano de ustedes tres. Porque mírese, usted con esa rasta, usted todo pálido, todo no sé qué, y usted con esa barba y con esas pintas con las que andábamos en esa época. Empezó por ahí y luego llegó y empezó a mirar el espacio y nos dijo, y ahora miren, muchachos, pues ustedes le han echado ganas a esto, porque teníamos como ya un techito acá de polisombra y todo el rollo, pero pues era muy rudimentario, o sea, estas barandas eran unas barandas de ladrillo, de 4 ladrillos, donde en un parpadeo una criatura de 5, de 8 años, pues fácilmente se puede caer, o sea, esto puede ser un accidente en cuestión de segundos. Esto no tenía piso, es cerámica. Entonces llegó y dijo, y ella nos empezó así, mire las columnas, mire esto, mire acá el riesgo de accidentes, mire no sé qué, mire no sé qué, mire no sé qué. Y fue como un baldado así de realidad que llegó y como que nos hizo no querer volver a hacer eso. Porque de una vez dijimos como, sí, o sea, tiene toda la razón, como no lo vimos antes, claro. O sea, esto no es para esto todavía. Entonces, a partir de ahí, se surgió la necesidad de crecer, de bueno, una de dos, o se acaba el proyecto o crecemos. Obviamente, ahí se diluye esa sociedad, digamos, como con ellos, porque el único camino era invertirle a una infraestructura parecida a la que tenemos hoy día. Y entonces ahí es donde empieza, digamos, la segunda etapa de Artitis, que es esa segunda etapa que se da gracias a mi trabajo en Secretaría de Educación. Resulta que yo estoy como la primera semana recién nombrado, aterrizando en el colegio Guillermo León Valencia, en el Restrepo, y estoy una horita libre allá en la sala de profesores, y llega una señorita así como elegante, desastre, y me dice: disculpe, ¿usted es profesor? Yo: sí, señorita. Entonces me dice: no, que es que resulta que hay unos créditos especiales para los profesores, y como yo había entrado por concurso, resulta que pues ahí es donde uno empieza a conocer la vida laboral de nuestro contexto y a entender la diferencia entre un contrato de 4 meses, que era lo que yo había tenido hasta ese momento, y un contrato a término indefinido. Entonces, yo no sé qué es eso. O sea, yo tampoco, bueno, tengo ni idea. Bueno, yo lo conocí en ese momento, y conocí que había otra prima distinta a la hija de mi tía, y eso fue otro mundo totalmente distinto, ¿no? Porque imagínense ustedes que a raíz de ese momento, uno sin tener experiencia crediticia, ni cuentas, ni plata, ni nada, pues de repente alguien llega y te dice: oye, ¿sabes que con tu trabajo te podemos prestar como 22 millones de pesos en ese momento, una cosa así? Y yo como que dije: ¿de verdad? Y me dicen, encima de todo, por ser profesor de Secretaría de Educación, hagan de cuenta ustedes si el interés comercial de un banco es al 2% mensual, acá era el 1%, o sea, era la mitad del interés. Y yo dije: no, de una. Pero para mí era muy costoso asumir el crédito solo. Entonces ahí surge otra socia, que es la socia de este proyecto en términos de la infraestructura, que es mi hermana. En ese momento mi hermana también gestionaba cultura, pero como más desde la parte de títeres y teatro de objetos. Entonces a ella le interesaba también tener un lugar donde acopiar como sus obras y donde ensayar y donde hacer escenografías y todo ese rollo. Y a partir de ahí, digamos que es como ya meterle pues una inversión grande aquí a Artitis. Inicialmente el proyecto es financiado por nosotros, por nuestro trabajo, por echarle ganas. Empieza a salir cuál tal proyecto, pero al final, cuando a mí la gente me dice como: venga, ¿cuál es el secreto, digamos, de sostenerse? Pues obviamente inicialmente la única manera es haciendo. Comenzamos nosotros a hacer cosas gratis, hicimos muchas cosas gratis, y era como casi rogándole a los compañeros que sabíamos que tenía X obra: venga, hermano, monte acá su exposición y haga el flyer para documentar y haga una pequeña inauguración para poder, digamos, como uno saber que el otro año salen las convocatorias y tener como la hojita de vida para poder presentarse a esa otra convocatoria. Pero por otro lado, lo que todos sabemos que pasa, que es que de 100 convocatorias, en 99 usted no completó la cédula, se le olvidó no sé qué, en esta no quedó, en esta el proyecto quedó súper mal evaluado. También muchas veces le pasa a uno factura el hecho de, por ejemplo, uno no tener como experiencia en escribir en ese momento los proyectos. Y también en ese momento, por ejemplo, los aplicativos eran muy distintos. Yo creo que todo eso en estos 10 años ha evolucionado un montón. Muchísimo. Las aplicaciones a IDARTES, por ejemplo. Tal cual. Creo que IDARTES ha hecho una tarea muy interesante. Muy. Facilitar las aplicaciones con esa plataforma que tienen ahora. Pues digamos que obviamente presenta fallos. Hace poco estuvo caída y tal. Pero en cuanto al aplicativo en sí, en cuanto a los documentos que hay fácil que reunir, no, hoy en día es una cosa de verdad muy fácil, claro, de aplicar. Yo me acuerdo que la primera convocatoria a la que yo me presenté, siendo todavía estudiante de la universidad, tocaba enviar diapositivas de las obras. O sea, simplemente el hecho de esa época, en esa época de decidir presentarse a una convocatoria, implicaba un gasto económico súper grande, porque claro, tocaba tomar las fotos, mandarlas a revelar, la cosa, los marquitos de las diapositivas, y luego pues tocaba entregar 3 copias del proyecto, y tocaba imprimirlo, argollarlo, y me acuerdo que eso era un desgaste pues de trabajo y financiero durísimo. En este momento yo creo que el sistema, pues obviamente podrá seguir mejorando y tal, pero creo que funciona muy, muy bien. No, hoy en día yo doy fe de eso, y ha habido una evolución, digamos, con respecto a eso, increíble. Entonces, inicialmente el proyecto, digamos, que se sostenía de nosotros, o sea, porque era un sueño de nosotros, y porque al final, digamos, era también como un emprendimiento sobre todo social. Es decir, que yo lo veía era como mi taller, como un lugar de experimentación, como un lugar que me daba como esa vida de artista que yo no tenía siendo profesor, porque a veces también obviamente esa entrada a la docencia inicialmente es un poco frustrante cuando no te has preparado y cuando no has pensado en que ese va a ser como tu camino de vida. Yo afortunadamente, digamos, ahí puedo decir que entiendo la pedagogía hoy día como un acto creativo también. No sé si es una forma de sobrevivir. Yo me he adaptado muy bien a un sistema tan complejo como es el sistema, digamos, de Secretaría de Educación y los contextos donde nosotros tenemos que trabajar. Pero a partir de ahí, el proyecto empieza a sostenerse, sobre todo cuando empezamos a ganarnos como estas pequeñas bequitas acá locales. De hecho, tanto así, Gabriel, que imagínate que ahí es cuando yo empiezo a calmar la idea de querer irme de acá, porque yo debo reconocer que el proyecto acá yo siempre lo vi como algo transitorio. Como hasta ese momento, yo siempre estaba esperando el momento ideal para irme de acá a Chapinero, a San Felipe, a donde estuviera la movida del arte, porque yo quería era como tener un espacio en un lugar a los que estaba acostumbrado a ir en esa época, como el Bodegón, como bueno, el Parche, a Recién, bueno, todos los que habían en esa época de estudiante que uno de pronto iba y coincidía y pillaba la vaina. Yo creo que también hay otra cosa que es muy importante en mi caso y ha sido empezar a entender el proyecto como un proyecto de emprendimiento. Y todo esto a raíz de todas estas cosas que han sido medio cuestionables, pero que a mí la verdad me han servido, que tienen que ver con la economía creativa. Cuando empiezan a abrirse, digamos, como todo este tema, porque es que todo este tema yo lo he visto crecer en la acción. Un día terminé haciendo un curso que había en el Ministerio de Cultura que se llamaba C3 más D. Yo participé en dos versiones de ese proyecto y que era una cosa como muy para ese momento muy visionaria, porque era como hablarle a uno de networking, el elevator speech y todas estas cosas que para uno eso era como japonés y toda esa historia, ¿no? ¿En qué año fue esto? Esto fue C3 más de tuvo que haber sido 2006, 2007. Yo participé, más acá, por ahí 2010, 2011, una cosa así. Yo participé en dos versiones y a mí eso me gustaba mucho porque era como que a usted iba con su idea y allá le daba un palo a uno y le daba un palo y le decía, no, pero es que eso que estás diciendo no se entiende y si tú quieres comunicar eso no lo estás comunicando. Y por otro lado era gente que no tenía ni idea de nada de arte, a la cual usted tenía que hablarle y como convencerlo y te evaluaban y todo este rollo. Y te daban al final un diploma. Entonces yo como que decía, oiga, no, esto está interesante. De hecho, hace poquito también hice el de emprender con el arte, de IDARTES, que hace convenios, digamos, con instituciones. Este fue un convenio con el HUB de la Universidad del Bosque, que tiene esta maestría de industrias creativas, y que es muy chévere porque le hace a uno entender el proyecto de otra manera. Sí le hace a uno organizarse, por ejemplo, a mí me daba oso acá vender cerveza y eso, digamos, me ayudó a entender que hay que diversificar. La cerveza y eso es una conversación recurrente en estas charlas, hay que vender cerveza. Y es una de las cosas, si tú me preguntas cómo se financia Artitis, una lineecita es la cerveza. En esos proyectos nos salía la idea de hacer lo que uno veía en otros espacios, porque yo no me he inventado acá nada, de hacer la urna. Y entonces tenemos acá una urna a la entrada y de repente alguien pasa y nos deja 2,000, 5,000 y eso sirve para comprar los materiales de aseo. Hoy día ya Artitis, pues obviamente digamos que tenemos una experiencia en la cual digamos que venimos en una racha en que en los últimos 3-4 años nos venimos ganando por lo menos 2 convocatorias al año, lo cual nos permite ya tener digamos como un punto de equilibrio más cercano a la sostenibilidad. Pero por otro lado también porque, por ejemplo, desde el mismo IDARTES, recuerden ustedes, para quienes no saben, que en los últimos años, hace como 2 años, el IDARTES sacó una nueva línea, que es la línea de sostenibilidad. Entonces imagínense ustedes que para mí es muy chévere hablar de eso. ¿Por qué? Acá en Kennedy, un día nos llegó hace unos años, siendo, yo no sé si ya era secretaria de Cultura o era la directora del IDARTES, Catalina Valencia, y viene acá como a hacer un encuentro en las localidades. El encuentro de Kennedy se hizo acá. Y entonces nosotros acá hablando pues de cómo las convocatorias muchas veces no cumplen las necesidades de los espacios. Sí son para los artistas, sí son para las agrupaciones, pero que para los espacios eso no, porque acá en los espacios salen otros gastos y son cosas que nunca se reconocen, que el arriendo, que los servicios, que toda esta cosa de la sostenibilidad. A partir de eso, fíjense ustedes que, y es lo otro que es bacano, que es uno estar también como cercano a esas políticas, que uno a veces cree que eso no sirve para nada. Pero imagínense ustedes que en esos encuentros yo entendí por qué no es posible que en una convocatoria uno pueda pasar una cuenta de cobro del arriendo del tiempo que duró la exposición montada en el espacio. Porque simplemente resulta que si se modifica ese ítem, eso se vuelve como una cosa nacional y así como puede pagarse el arriendo de Artitis durante el tiempo de una exposición, un político podría usarlo para pagar un mes en Cartagena o en no sé dónde, en un apartamento, en otro, o sea, se presta para la corrupción. A raíz de eso, por lo menos uno entiende las cosas, pero también a raíz de eso y de que las instituciones escuchen las necesidades, por ejemplo, surge la línea de sostenibilidad y becas como la de la Red de Espacios Independientes, donde ya de repente son becas que desde la formulación te dicen, mira, vas a poder utilizar el 30% de la beca en algo de infraestructura. ¿Qué necesitas tú para tu proyecto? Obviamente justificado con la naturaleza de tu proyecto. Pero, por ejemplo, yo debo decir que nosotros teníamos acá una fachada divina, que era la fachada de Mondrian, que fue como una de esas primeras intervenciones de gran formato que hicimos acá, y que ya estaba también, pues obviamente había pasado el tiempo y cascada. Necesitaba así cascadita. Pero gracias a la beca de la Red de Espacios Independientes que nos ganamos hace 2 años, se renovó la fachada con el graffiti que tenemos hoy día. También ha sido como un aprendizaje para poder entender que la sostenibilidad del proyecto no es solamente esperar, digamos, el subsidio o la plata, sino gestionar por un lado, por otro. Hoy día, ya el hecho de ser más conocidos también nos permite no solamente vivir de convocatorias, sino también de alquilar el espacio a eventos privados, como los eventos de rap, que han venido siendo también una sostenibilidad chévere para el espacio. ¿Tú esperarías eventualmente dejar tu trabajo como docente y que el espacio se vuelva tu forma y lugar de sostenimiento? Pues el año pasado lo pensé, porque también llega un momento en el que de pronto sí, la rutina, el tema de no ascender en el escalafón por una maestría que no quiero mencionar, eso también como que se va volviendo frustrante. Y luego, por otro lado, porque uno sí ve acá las posibilidades, digamos, de crecer. De hecho, es como la ruta natural del emprendimiento, que yo creo que también es como lo que te pone ahí como a mirarte al espejo, ¿no? Pero por otro lado, pues obviamente mi vida en este momento también requiere una sostenibilidad económica, pues porque tengo mis hijos. Tienes dos hijos. Y eso lo cambia todo. Entonces, digamos que también obviamente amo la sostenibilidad de mi proyecto, como de mi trabajo como profesor de Secretaría de Educación. Pero por otro lado, con respecto a eso, Gabriel, fíjate que hay una cosa, y es que también la invitación dentro de esos mismos proyectos de formación de los que yo hablo ha sido el emprendimiento es crecer. Entonces, si hoy día tenemos este piso, la ruta natural es que tengamos en un año 2 pisos, en 3 años 3, y luego todo el edificio, y luego la casa del lado, y así, ¿cierto? Pero eso también es una trampa, porque ese emprendimiento yo lo he visto, por ejemplo, en lugares como Corabastos, que yo he visto gente que ha llegado con una mano adelante y atrás de sus pueblos y hoy día tienen cadenas de supermercados. Pero el costo de eso ha sido su vida, porque no tienen un minuto de tiempo para estar con su familia, no pueden parar una semana para irse de vacaciones con todo y que tienen la plata para ir a donde quieran. Entonces también, por ejemplo, fíjate tú que con respecto a eso, en la última mentoría que tuvimos acá en Escultura Local, que fue hace muy poco tiempo, el asesor me decía, oye, ¿a dónde quieres llegar con Artitis? Yo me puse a pensar y creo que llegué y me demoré tanto en responderle y le dije, yo creo que yo estoy donde quiero. Porque el día que yo tenga acá un empleado al cual yo tenga que responderle con una quincena, con unas prestaciones y con ese tipo de cosas, ese día yo no puedo parar Artitis. Yo tengo que estar mirando qué otro proyecto hago, qué otra beca, qué cosa sale, qué convenio, qué contrato, qué vaina, qué esto, qué tal. Y yo creo que también la otra sostenibilidad de Artitis ha sido que todo lo que se hace acá tiene el amor de, que le da uno el hacer las cosas con gusto y por el arte. Cuando eso ya se empieza a volver como a salir de control, que por momentos tiende a pasar, uy, no, a veces le toca uno decir, no, venga, hay que parar. Y yo creo que en este momento me gusta mucho el punto donde está Artitis, porque también me doy el lujo de poder parar. ¿Cómo es vivir con un espacio de arte encima del apartamento donde pasa la vida diaria, los niños, la familia? Pues para mí es un espectáculo y yo lo agradezco, se lo agradezco a la vida porque yo siempre lo digo, ¿no? Yo a la edad que tienen mis hijos vivía en unas canchas de tejo, como en Patio Bonito. Y creo que el ambiente pues era obviamente también muy bacano, pero era algo muy distinto. Entonces, digamos que acá yo creo que eso es lo otro, Gabriel, que la riqueza y lo que me hace a mí millonario con este proyecto. Y es como esa riqueza de, por ejemplo, cosas tan sencillas pero tan especiales, como que, por ejemplo, cuando arrancó la pandemia, en todo ese tiempo que tuvimos que estar encerrados, a mí me cogió esa pandemia, ese arranque de la pandemia con una exposición acá. Entonces, imagínate tú que mientras todo el mundo estaba encerrado en su casa, yo estaba en mi casa, pero podía subir a tomarme un café con mis hijos, a jugar acá, a dibujar un rato en medio de una exposición de pintura que teníamos en ese momento. ¿Qué tenías en ese momento? En ese momento teníamos una exposición de William León, un artista acá local. Yo a él lo aprecio mucho porque ha sido uno de esos artistas que simplemente nos conocimos un día que me golpeó la puerta y me dijo como, venga, yo tengo muchos cuadros que quiero exponer y me gustaría hacer una exposición. Y yo le dije, déjeme ver, y la hicimos, y ya. Hicimos la exposición, inauguramos, a los 15 días nos encerraron a todos y yo me quedé con esa exposición acá. Pero luego, con tan buena suerte, que por ejemplo en esos momentos que todo el tema de la cultura empezó a pasar aceite con todo el tema de la economía tan duro que se puso, salieron estas becas como de auxilio a los artistas y a espacios independientes, porque en ese momento empezó a cerrar mucha gente los espacios y casualmente sale como una vaina de esto de un fondo de emergencia de unas convocatorias que salieron así de la noche a la mañana, y había, me acuerdo, una que decía como, haz tu video de un espacio de arte independiente, y yo, o sea, es como que me están hablando. Entonces yo me acuerdo que ahí mismo cogí el teléfono, subí y empecé a grabar acá la exposición, y yo hablando de cómo era Artitis, y el video todavía está ahí en la página de Idartes en Casa, y me gané esa convocatoria, que fue también como, como un baldado así de agua, de descanso acá al rollo también económico de Artitis. Es un lugar que también yo lo entiendo como un emprendimiento económico, sí, pero también sobre todo como un emprendimiento social, y entenderlo de esa manera hace que yo ya lo vea sostenible sin necesidad de tener pase lo unos, que pase, sí. Sí, o sea, a pesar de no tener de pronto unos ingresos económicos que me hagan pues millonario. Es decir, al día de hoy, yo siempre lo digo, sigue siendo más rentable para mí tener esto acá como un satélite de jeans o de camisetas o alquilarlo para algo así, que hacer exposiciones de arte. Pero digamos que a mí me da más felicidad, obviamente, hacer lo que es. Gabriel pregunta siempre eso de, ¿usted ha pensado dedicarse solo a su espacio, solo a su cosa? Y para mí en realidad es una pregunta muy absurda, porque siento que nadie va a decir que sí, porque siento que nadie va a decir que sí justamente por lo que tú dices, porque en el momento en el que el espacio tenga que suplir todos los gastos de la vida, pues como mantener, o sea, no solo mantenerse a sí mismo, sino mantenerlo a uno, el espacio como que va a cambiar, porque la presión económica anula la libertad que se puede tener en un espacio independiente. Entonces, o sea, ya pensando en empleados y etcétera. No, pero fíjate que al respecto, bueno, lo que pasa es que yo tengo un empleo muy particular, que es un empleo de estos que ya no existen, que es de una sostenibilidad. Sí, pues un contrato a término indefinido. ¿Sí? Y sí, es por eso. Pero te cuento que donde yo, por ejemplo, fuera profesor de cátedra de una universidad, como muchos colegas que tienen contrato a 4 meses y te liquidan a los 4 meses, te lo juro que yo me dedico solo a esto. ¿Tú porque crees? Yo creo que sí, y, o por lo menos no tendría mucho problema en tomar la decisión, porque fíjate que yo acá día por día también le veo mucho potencial a estar acá. Es decir, o sea, por ejemplo, también el tema de tener que salir ahorita para el colegio es lo que no me permite, por ejemplo, tener una escuela de arte más formal acá. Porque si no, yo podría, por ejemplo, acá nosotros estamos en medio de aproximadamente 4 colegios. Y la gente me ha empezado a preguntar a mí por un proyecto de pedagogía artística acá en el espacio. Ahora, por ejemplo, hay otro tipo de mercados que son muy interesantes, y es, por ejemplo, el público mayor. Yo acá, por ejemplo, he intentado el tema de la pedagogía artística, pero siempre enfocada a los niños. Hay un público mayor que también está ávido de hacer cosas creativas y de ocupar su tiempo libre de una manera bacana, y eso también puede ser una posibilidad. Todo este tema de lo que yo les digo de los eventos que venimos haciendo últimamente con el tema del rap es una cosa muy interesante, les cuento. Y es una cosa que, por ejemplo, a nosotros nos ha dado ideas para empezar a gestionar acá el proyecto de una tienda de arte y de diseño. Exacto. También como otra de las ramas del proyecto. Pero es que en ese sentido, justamente, el tema como de algo que más allá de solo ser sostenible, sea, digamos, rentable, implica una diversificación gigantesca. Eso sí es cierto, sí. Claro. Sí. Entonces, como que no, porque pues normalmente con la gente con la que hablamos tiene como el interés o la intención de tener un espacio para el arte contemporáneo, claro, el arte contemporáneo. Como que no da, digamos, hay muy poca, mejor dicho, pues tú eres un caso particular, pero digamos, hay muy poca gente que le interesaría como tener también como un lugar de formación para niños, claro, o para adultos, sí, mayores, o meter entonces también como, bueno, no merch, sí, siempre hay merch porque es como, es algo, pues a todos nos gusta diseñar cositas, yo creo. Sí. Pero sí, sí siento como que Artitis y como desde el principio se concibió como un lugar también de pedagogía. Y yo me acuerdo, yo no sé si todavía lo haces, pero yo me acuerdo que hace un tiempo en Artitis los fines de semana había siempre talleres para niños, como talleres de pintura y esas cosas. ¿Eso todavía está pasando? Pues digamos que siempre que hay exposición o que tenemos algún proyecto en línea, siempre hay alguna actividad cultural el sábado. Digamos que respecto a esa propuesta, eso también se ha mutado. Porque, por ejemplo, también nos dábamos cuenta que hacer como una propuesta de educación artística muy ortodoxa o muy de taller, así como lo conocemos, se volvía como aburrido para la gente. Entonces, por ejemplo, cuando es en el marco de un programa de formación que la gente lo está buscando y que la gente lo está esperando, es válido. Pero cuando es una actividad de mediación, de que acompaña un proyecto, se vuelve aburridísimo. Aburridísimo. Porque de repente tú como mamá, que quieres venir a ver una exposición y a desconectarte un poquito de la cotidianidad, te obligan a estar en un taller 2 horas y como que eso se vuelve súper harto, súper mamón. Es que es difícil. Entonces, digamos que a partir de eso también eso ha sido el aprendizaje que hemos tenido nosotros acá con el espacio y ha sido como ser más flexibles. ¿Y qué, ¿no? ¿Qué estrategias de mediación has desarrollado como a lo largo de los años y de la experiencia? Hemos hecho choripán con cerveza como actividad de mediación. Hemos hecho conciertos, hemos hecho como el de qué día, que estuvo buenísimo. Hemos hecho conservatorios, que eso fue muy bacano también. Y sí nos dinamizamos a todo eso, o sea, nos dinamizamos a proyecciones o a venir a escuchar paisajes sonoros, que es básicamente venir y acostarse y quedarse como contemplando las posiciones como que implica eso. Cosa de que la actividad sea una actividad, digamos, de 10, 15 minutos y de ahí para allá se puede extender hasta donde la persona quiera. Digamos que con relación a eso también hay toda una búsqueda y un interés, pues obviamente porque yo soy profesor también. También, por ejemplo, yo me doy cuenta que a veces, digamos, si usted quiere matar algo chévere, llévelo al salón de clases y ahí muere. O sea, usted lleva una cosa de verdad como bonita de querer transmitirle a los pelados y los lleva al salón de clase y a veces de verdad no se da cuenta cómo uno mismo llega y le... ahí queda. Entonces, como que en ese sentido... O sea, hay que hablarles únicamente del capitalismo en el salón de clases a ver si logramos matarlo de una vez por todas. Sí, eso podría ser, esa sería una buena forma. Solo, todo lo que quieran matar, llévenlo al salón de clases y verá que ahí muere. Y bueno, una pregunta que no hicimos al principio, pero que es una pregunta que siempre nos interesa hacer. ¿Por qué se llama Artitis? ¿De dónde salió ese nombre? Ah, bueno, pues Artitis es como una palabra que yo medio me invento en su momento, porque así se llamó mi tesis de grado de la Universidad Nacional. De hecho, la página web se llamó Artitis TV, porque en ese momento el dominio TV pues estaba asociado como con la televisión. Y yo lo que quería era hacer como un medio de comunicación de las artes plásticas en esa página web que les conté al inicio. Artitis, mucha gente lo asocia con artritis. Y yo les digo, sí, es lo mismo. Solamente que acá en vez de que se le inflame la articulación, se le inflama el arte. Entonces tiene que ver como con el arte. Es para ubicarle ahí la glándula, ¿verdad? Sí, es como que si el arte se inflama y se expande y se vuelve como una enfermedad que nos contagia a todos y una cosa así. Ese es el significado, digamos, de artritis, sí. Y es una palabra que siempre me encantó y hubo gente que me decía que era horrible y he sido muy caprichoso con esa palabra y hoy día pues es artritis. Esta ciudad es como un imperio. Para mí es difícil porque yo soy así como muy... pues nada, el arte contemporáneo es mi obsesión, digamos. Y como que soy muy cerrada a que se contamine por otras cosas, me parece como que no me gusta el graffiti con el arte contemporáneo, esas cosas, yo soy así como rayada con eso. Es como, pero me parece como no solo válido, sino más allá de válido, valiente y como sincero, como la contaminación, digamos, de todas las formas culturales que ha del barrio y de como del contexto donde está el espacio, y permitir que eso como que permee, que las fronteras se rompan y que las cosas no sean claras, me parece chévere. Como que esa incomodidad que me produce me parece que es súper importante que pase más, y digamos, tal vez puede ser como una manera, una respuesta para que justamente, digamos, el arte contemporáneo pueda empezar a crear otros públicos. Digamos, como que el chino que viene al concierto de rap y le gustó, o que ve la fachada en graffiti y le gusta, de pronto puede estar más abierto a entrar y ver la exposición de Beatriz Eugenia y tratar de entender y no sentir como esto no es para mí, porque como en el espacio pasan cosas que sí son para mí, entonces de pronto eso hace pues como que haya de nuevo una democratización o una apertura a los lenguajes del arte contemporáneo que son en este país como tan mal recibidos, digamos, o como pues hay muy poca gente que está interesada en ellos. ¿Tú has sentido a lo largo como de estos años que has logrado crear público para el arte contemporáneo desde acá? Yo creo que sí, yo creo que al final, digamos que... O sea, que... si sean 5 personas, sí, no importa. Sí, sí, sí. No, yo creo que precisamente ahí es donde nosotros decimos que Artífice es como un puente. Porque, digamos que sí ha habido experiencias donde la gente viene y dice, esto es arte, cuando de repente vienen y se encuentran, digamos, con una instalación. Para mí es muy bacano, y de hecho eso era un sueño, porque muchas veces de repente, por ejemplo, las exposiciones por los proyectos mismos que empezábamos a manejar terminaban siendo exposiciones de arte bidimensional. La foto, la pintura, el dibujo, o cuando hacíamos salones, por ejemplo, de arte infantil, entonces el dibujito del niño hecho en una hojita así común y corriente pegado acá en los paneles. Porque digamos que la propuesta de Artitis ha sido siempre dignificar lo que sea. O sea, si es una exposición de niños, la hacemos con todo el nivel para que sea una exposición de niños sollada, chévere, visualmente agradable. Lo mismo pasa, digamos, con estas últimas exposiciones que venimos haciendo. Entonces, por eso, por ejemplo, para mí fue muy importante este proyecto que hicimos con María Buenaventura, que fue el génesis de esta última tanda de exposiciones, que fue la de Caballeros en Artitis, que para mí fue como un antes y un después. Es como ya la tercera fase de Artitis. Porque de repente ni siquiera yo mismo creía que fuéramos como un espacio donde fuera posible hacer estas exposiciones de arte contemporáneo que hemos hecho. Y que a partir de querer, fui caprichosísimo, y como me encanta tanto el tema de la obra de María, de plantear la comida como parte del patrimonio cultural y como una obra de arte, luego se da una coincidencia tan hermosa con ella de que esas semillas de maíz que ella trae son justo de la zona de donde es mi papá y mi mamá, de esta región de entrando a Boyacá, de Venta Quemada, Ramiriquí, todo lo que es la provincia de Marcos. Como que yo decía, uy, no, es que esto es demasiado áspero y demasiado chévere. Pero luego, por ejemplo, esa exposición es la que me da el clic de presentar la propuesta de Caballeros en Artitis. Pero luego, más adelante, lo bacano ha sido cómo esto ha sido una construcción social, donde esa construcción que tú me dices no solamente ha sido de nosotros, sino de todos ustedes. Porque así como ustedes están viendo hoy a Kennedy a grabar este programa, asimismo las instituciones nos han respaldado y han aplaudido nuestros proyectos y los han respaldado, al igual que los jurados de las becas que nos hemos ganado y al igual que los vecinos, porque acá hemos pasado por muchas etapas con respecto al acercamiento del público. También hubo una época en la que parecíamos estos señores de Testigos de Jehová, acá parados al frente, como diciéndole, amigo, amigo, amigo, venga, siga, que hay una exposición, mire, es gratis, amigo, espere. El jalador de bar, pero así, en versión de espacio arte contemporáneo. Tal cual. Es que toca. Toca, pero ya luego también dijimos, no, venga, esto ya, o sea, esto fue una etapa que ya chuleamos, y hoy día todos los vecinos acá de la zona saben. De hecho, ayer que vino un amigo, Pablo, a darme, vino y compró unos buñuelos en la panadería de la esquina, a la panadería que yo no voy nunca. Me decía, oiga, pero a usted como que lo conocen acá, porque yo les dije que eran unos buñuelos acá para el sitio de arte, y la gente decía, ah, ya para la esquina donde hacen exposiciones y donde hacen ese tipo de cosas. Entonces, fíjense ustedes que así la gente no venga, la gente sabe qué pasa acá. Y eso es una cosa muy interesante porque, por ejemplo, hay muchas exposiciones que, por ejemplo, son con todos los ventanales abiertos y que la gente desde afuera como que mira, pero yo siento que en gran medida esa es la gran falla, desafortunadamente, de nuestra educación artística. Y es que si nosotros lleváramos al pie de la letra esos documentos tan bonitos que hay en términos de la sensibilización, la gente no le daría miedo acercarse. Pero a veces de verdad es el miedo a eso, a no entender, a no saber qué pasa, a que a veces es muy críptico, a que a veces también como que la gente no se siente integrada, sino sí, se siente como rechazada. Exacto. Entonces yo creo que esa es la labor que hemos nosotros venido haciendo. Y por eso, por ejemplo, otra de las líneas que nosotros tenemos acá en Artitis es este cacharro naranja que ustedes ven ahí desarmado. Yo te iba a preguntar por esa que es, de carga. Que es nuestra biblioteca de imágenes. Y que fue el proyecto que surgió con esta guía para leer y comprender las imágenes y que es como la cartilla Nacho Lee o la cartilla Coquito para acercar a la gente a leer las imágenes. Yo lo veo como profesor y eso es lo que más tristeza me da a mí hablarlo porque estoy dentro del sistema. Yo veo como un niño de 5 años llega con todos sus lenguajes simbólicos divinos, su lenguaje corporal, su lenguaje visual, todo su lenguaje sonoro, absolutamente sensible. Y en el colegio, ¿qué hacemos? Lo metemos en el lenguaje verbal. Y en la medida que va pasando por la primaria, texto, texto escrito, texto leído, texto, texto, texto. Yo lo recibo en bachillerato y lo peor que le puedo decir hoy en día a un alumno de séptimo, octavo, es haga un dibujo libre. Ahí no, es lo peor porque el pelado, no sabe qué hacer. Entonces es una cosa absolutamente triste y que yo creo que precisamente proyectos como el de la Biblioteca de Imágenes, pues es un proyecto de alfabetización visual móvil donde yo salgo en el carrito donde me invitan, hemos estado en el picnic literario, la feria de arte de la semana pasada incluía la activación en la convocatoria que yo planteé con la activación de la biblioteca, entonces estuvimos por ejemplo en Plaza de las Américas y es muy chévere porque es un dispositivo móvil como ya hay muchos, pero la única diferencia es que nuestro proyecto es de alfabetización visual. Entonces las publicaciones que llevamos son por ejemplo cuentos para niños pero que no tienen texto. Mucho cómic o biografías de artistas o revistas de arte o cosas que están relacionadas con la reflexión y con el acercamiento al lenguaje visual. Bueno, ¿y qué viene para el espacio a mediano, largo plazo? ¿Cómo ves el futuro? Pues el futuro, yo antes lo veo muy optimista y lo veo muy brillante y lo veo muy activo. Pero ahorita por cuestiones personales que tienen que ver básicamente con el interés de querer terminar una maestría que llevo haciendo cerca de 11 años, me toca parar. Me toca como parar un poquito Artitis. De hecho, no me quise presentar a ninguna convocatoria en este ciclo de las convocatorias. Porque necesito parar y con todo y que quiero parar siguen saliendo cosas porque así como tú dices, digamos que por ejemplo mi acercamiento al mundo del hip hop y el rap fue como un poco también por leer el contexto, por decir venga, ¿qué es lo que pasa acá en Kennedy? Y cuando yo llego y veo a mis alumnos, que yo trabajo también acá en Kennedy como profesor, que lee su lenguaje, su participación cultural es el rap y es el hip hop, y yo llego y me pongo a charlar con los chicos que vienen acá a sus eventos de rap y de repente por ejemplo me encuentro con un chico que es camionero, un pelado de 20 años que es camionero y que trabaja con su papá y que él maneja el camión de aquí a Honda y su papá lo recibe en Honda y en Honda él lo lleva hasta la costa, y un chico así que trabaja de lunes a sábado así y el sábado viene en la tarde aquí a desconectarse, a despegarse de eso. Y en el lenguaje del rap encuentra ahí todo su mundo y todas sus cosas. Artitis es muy difícil que pare totalmente porque los chicos ya saben que me buscan para eso. Entonces hay chicos beatmakers que quieren hacer eventos acá. Pero también, por ejemplo, hace poco me conectó alguien que quiere hacer disque algo de guitarra clásica acá. Y yo como que sí, hágale, venga, mira, vamos a ver cómo es. Y de pronto entonces en estos días no se les haga raro que vean por ahí algún toque de guitarra clásica y no sé qué más venga acá. Y bueno, porque... y por ejemplo, digamos, hay muchos jóvenes estudiantes que todavía son estudiantes o que se acaban de graduar, que pues están como haciendo sus primeros pinitos en la autogestión y que quieren montar exposiciones. Si ellos quisieran como hablar contigo para hacer una exposición acá, ¿eso es posible? Totalmente, lo hemos hecho. De hecho, acá tenemos nuestra otra persona que es muy importante en este momento en nuestro equipo acá, es Sofía Parada. Ella es estudiante de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad del Bosque. Y fue alguien que un día simplemente me escribió por Instagram, me dijo, oye, mira, yo vivo en Kennedy y quiero, no sabía que había un espacio de arte en Kennedy, en la universidad nos hablaron de este espacio y quiero venir a conocerlo. Ella vino a conocerlo, a partir de allí se ha convertido en esta persona que nos ayuda a los días de las inauguraciones y es como la persona que nos ayuda acá con la mediación. Por ejemplo, fíjense ustedes lo bonito de esto, que ella organizó el semestre pasado la entrega de Dibujo 5 aquí de la Universidad del Bosque en este espacio. Entonces fue muy chévere porque fue como la oportunidad de que me decía que no había muchos espacios allá para poder hacerlos, que muchas veces saben qué pasa y es absolutamente triste que, por ejemplo, las universidades o las instituciones de repente le pongan problema a los chicos por intervenir los paneles, por pintarlos de otro color o por hacer ese tipo de cosas que yo acá en Artiti les digo, amigos, si necesita pintar todo el sitio de rosado, pues hágalo porque es que eso es lo que se requiere para la exposición. Y de esa manera, entonces, digamos que muchas veces se prestan las condiciones para que los chinos vengan y tengan una experiencia bacana. Con ellos, por ejemplo, fue muy bonito porque a partir de ahí también uno con la experiencia que tiene los va guiando en que hagan cosas bonitas. Entonces, por ejemplo, ellos me decían, John, venga, nosotros queremos alquilarte un día el espacio para hacer la entrega con la profesora. Yo les dije, les podía dejar. Me dice, no, yo, ven, rebájanos un poco el precio, no sé qué, ta, ta, ta. Entonces yo les dije, no les voy a rebajar nada. ¿Saben qué vamos a hacer? Lo que voy a hacer es que les voy a dar 3 días por el precio de uno. Y lo que vamos a hacer es que ustedes van a venir un día exclusivamente a montar. Se van a sollar el montaje. Y van a venir ustedes acá con overall a pintar, a echarle ganas a los paneles, a adaptar el espacio y a estar ahí hasta la hora que les dé. Al otro día van a hacer su entrega con la profesora y van a estar en el tema académico y todo el rollo y todo el cuento. Y el otro día lo que vamos a hacer es que vamos a invitar a la familia y a los amigos a que vengan a ver la exposición. Mira, fue un proyecto divino. Ver a los chinos, ver a Sofía con sus papás acá y con sus amigos, por ejemplo, haciendo talleres ellos mismos de dibujo para sus papás, que los papás decían, llevo 20 años sin dibujar, ¿cómo voy? Hacía como 30 años no dibujaba. Entonces, eso para mí es magia pura. Porque además, por otro lado, los papás también, que muchas veces ustedes saben en la época que uno es estudiante, que es como, ¿para qué carajos estudia eso? ¿O qué es lo que usted estudia? ¿O cómo es el cuento? Y tenían razón. No. Ponga las manos acá. No, pues sí, la verdad, es berraco, pero es bonito porque por lo menos de verdad hay un halo de esperanza en un ambiente donde a veces de verdad luego la realidad lo atropella uno un poquito y le da duro. Entonces, claro que sí, somos un espacio muy abierto a propuestas de todo tipo. De hecho, por ejemplo, hoy día también yo soy más inteligente en generar las programaciones, por ejemplo, de los proyectos que nos ganamos con las becas, y es dejar espacios en blanco para posibles cosas que puedan salir. Por ejemplo, así fue como se dio el año pasado la exposición de Haidar, que fue una exposición divina, que nos han aplaudido muchísimo y que ahí el proyecto es 100% de él. Nosotros solamente pusimos el espacio. Una exposición que él hizo sobre los paisajistas de la sabana, donde vino y llenó acá todo el espacio de césped real, que eso fue una aventura completa, llenar este espacio de césped real, cuando llega la volqueta acá al frente y nos descarga 200 metros de césped y empezar a subirlo y empezar esa aventura. Pero esa exposición, que fue una instalación divina de pintura que hicimos acá, que duró 15 días, se dio gracias a que simplemente Haidar me contactó y me dijo, mira, me acabo de ganar la beca para artistas emergentes del Ministerio de Cultura y necesito un lugar sollado donde poder hacer mi proyecto. Y yo le dije, hermano, pues venga y nos conoce, que, a ver qué pasa. Y fíjense ustedes cómo es la vida bonita, que Haidar, que vive en Sogamoso, por Instagram llega y me dice, hermano, yo vivo muy lejos de Bogotá, yo no tengo la posibilidad de ir hasta allá a verlo. Pero con toda seguridad, si allá expuso mi profesor Humberto Junca, creo que a mí también me va a servir. Así que Haidar vino y de una conoció el espacio el día que ya iba a empezar a montar. Llegó con el pasto. Bueno, yo creo que hemos dado una vuelta interesante. ¿Hay algo más que quieras contar? No, yo creo que invitarlos a entendernos como un ecosistema. Creo que nos hace falta mucho entendernos todos de verdad como un ecosistema, y eso yo se lo he aprendido a los raperos. O sea, cuando los raperos vienen acá a tocar, Acá me llegan pelados desde Tocancipá, Suba, cualquier lugar. Y a veces la gente le dice a uno, uy, pero es que sí, chévere ir a una exposición allá, pero es que es en Kennedy. Y resulta que estábamos a 20 minutos en el F-23 de la estación del Museo del Oro. Entonces yo creo que es invitarnos a respaldarnos entre todos. Aquí hacia allá hay otra cantidad de espacios como el Movimiento de Fotógrafos en Ciudad Bolívar, como la Terraza en San Cristóbal, una cantidad de lugares que le están apostando al arte, que le están apostando al arte contemporáneo y que es absolutamente clave que entre todos los apoyemos. Tenemos con la asistencia, sí. Se vuelve una cosa chévere. Lo hablábamos la vez pasada con Carlos Bonil, que se animó a venir acá para la inauguración de la exposición de Beatriz Eugenia. Y me dijo ese día como, oiga, no, y salimos a darnos una vuelta por el barrio, y muy chévere porque terminamos como en un bolirrana tomándonos una cervecita y como que viviendo la ciudad de otra manera. Yo creo que la invitación es a eso, porque de verdad que en la medida en que nos entendamos de esa manera, es como se va logrando poco a poco esa anhelada sostenibilidad entre todos. Entonces, invitarlos a eso, invitarlos también a que tenemos la guía para leer y comprender las imágenes en Instagram, si la quieren descargar, si la quieren usar, porque al final también creo que todos tenemos que trabajarle muy fuerte a todo este asunto de la pedagogía y más sobre todo si queremos acercar a la gente, por ejemplo, al arte contemporáneo. Hay un backup histórico muy grande ahí detrás que obviamente la gente no tiene por qué saberlo y que en la medida en que seamos como asequibles a eso, a entender que la gente no tiene por qué saberlo y a ser siempre todos muy pedagogos con relación a eso, creo que a partir de ahí es como vamos acercando a la gente también un poco a la sensibilidad hacia el arte, que yo creo que es lo que necesitamos para hacer esto sostenible, porque de lo contrario nos sobran una que otra carrera de artes plásticas acá en la ciudad. Y no solo para hacer los espacios sostenibles, sino yo creo que nuestra cultura, nuestra sociedad necesita reconectarse con las prácticas artísticas. Y nosotros como gestores, artistas, curadores, lo que seamos, necesitamos que la gente venga a los espacios, porque, bueno, por un lado sí es muy importante que seamos más abiertos a movernos por la ciudad, o sea, y de verdad ir hasta San Cristóbal, ir hasta Ciudad Bolívar, venir hasta Kennedy, etcétera, apoyar todos los espacios entre nosotros, los gestores, los artistas, los, digamos, actores del mundillo del arte o como se quiera llamar, pero también necesitamos más público, porque es muy frustrante también estar solo hablando nosotros con nosotros. No, y sobre todo que para la muestra un botón, y es que un proyecto, digamos, de estos no se cierra únicamente por una cuestión, digamos, económica. Fíjense ustedes que la sala más bacana que tiene la localidad de Kennedy, que es la de Cámara de Comercio de Kennedy, en este momento no está haciendo exposiciones. Y la razón por la cual no se están haciendo exposiciones allá es porque no hay un respaldo del público. Es porque se invierte una cantidad de recursos en una exposición a la cual van 30 personas el día de la inauguración y el resto del mes que dura la exposición no va nadie. Entonces, eso también, fíjense ustedes, ahí no hay una razón económica, pero sí es una razón de sostenibilidad, de falta de respaldo. Y se pierden los espacios, digamos, como soldados. John, muchísimas gracias por tu tiempo. Entonces, Artitis, el Instagram, lo están llamando de abajo, pero ya un segundo. ¿El Instagram es cómo? a todas las redes son Artitis TV. Instagram, Facebook, TikTok. ¿La dirección? YouTube. La dirección es acá, Carrera 70B. 2B42, estamos muy cerquita de Mundo Aventura. ¡Voy! Estamos muy cerca de Mundo Aventura y de Plaza de las Américas, de esa zona de la entrada de Kennedy, así que de verdad que somos un puente porque hasta ahora comienza, digamos, como la parte del suroccidente de la ciudad. Muchas gracias a nuestros escuchas, a usted, señor, señora, joven, que ha llegado hasta acá. Y pues nada, aquí dejamos este episodio y esperamos volver muy pronto. Retomar pronto con nuestra siguiente interview. Chao. Listo. Chao. Muchas gracias. Tengo que ir por el niño ya.